Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 4 de septiembre. El paro registrado en Ubrique bajó durante el mes de agosto en 15 personas, lo que supone un descenso del 0,77% con respecto al mes de julio, según se desprende de los datos ofrecidos por el Servicio Andaluz de Empleo. De esta manera, Ubrique pasa de los 1.948 desempleados en julio a los 1.933 en el mes de agosto. El sector servicios es el que registra un mayor número de parados, 885, seguido del industrial con 835, personas sin empleo anterior con 101, construcción con 84 y agricultura con 28. No obstante, por género, el paro sigue afectando más a mujeres que a hombres. Así, el desempleo femenino casi duplica al masculino, ya que mientras 684 hombres se encuentran sin trabajo, el número de mujeres es de 1.249. Por tramos de edad, el paro afecta sobre todo a los mayores de 45 años, con 1.190 desempleados de los 1.933 registrados en Ubrique, seguido por el grupo entre los 25 y los 44 años, con 651 personas sin empleo, y de los menores de 25, con 92 parados. En números generales, el paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Cádiz ha bajado en 548 personas a lo largo del mes de agosto, un 0,4% en relación al mes anterior. Así, el total de personas desempleadas disminuye hasta las 133.822, según el registro de las oficinas de empleo en Cádiz. Se trata del dato de paro más bajo para la provincia desde septiembre de 2008, según informa la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. Cádiz es la segunda provincia española tras Huelva en la que se experimenta una mayor bajada del paro registrado este mes en cifras. La provincia cierra agosto con 5.393 personas paradas registradas, menos de las que tenía en agosto del año pasado. Dicha reducción es del 3,8% en términos porcentuales. Cambiamos de asunto. La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Irene García, ha visitado Ubrique en la mañana de hoy para presentar dos vehículos eléctricos que la Diputación ha suministrado a la localidad dentro de su programa de subvenciones del área de transición ecológica. Es por ello que ha estado acompañada por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el vicepresidente segundo y responsable del área de transición ecológica de la Diputación, Mario Fernández, y por el diputado del área de desarrollo local y concejal del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón. En concreto, se trata de dos motos eléctricas que se destinarán a los servicios de tráfico e inspección de obras del Ayuntamiento de Ubrique, con una inversión que ronda los 18.000 euros, de la que la Diputación de Cádiz ha aportado unos 12.000. La alcaldesa de Ubrique ha destacado que esta iniciativa permite a los municipios más pequeños implicarse en la mejora del equilibrio ambiental, reduciendo las emisiones de CO2. Por su parte, Irene García ha recordado que en total la Diputación Provincial ha adquirido 20 vehículos eléctricos para 16 ayuntamientos de la provincia, 8 de ellos de la Sierra de Cádiz, de los que aporta la mayor cantidad de la subvención. Según la presidenta, con esta y otras iniciativas sobre eficiencia energética, en la que la Diputación invierte 500.000 de euros, se consigue un importante ahorro para los municipios y se evidencia el compromiso de la entidad provincial con las corporaciones locales. Oímos a Isabel Gómez y a Irene García. Pues buenos días, y hoy estamos de enhorabuena porque se trata de presentar, ¿no?, dos vehículos que hemos adquirido, en concreto dos motos eléctricas, a través de una subvención de la Diputación. Por ello me acompaña la presidenta de la Diputación Provincial, que es un placer tenerla de nuevo en Ubrique y trabajando siempre los asuntos que nos preocupan a nuestros pueblos y a nuestra gente. Nos acompaña el vicepresidente segundo, Mario, que además es el responsable del área de transición ecológica, y también Manu, como diputado y responsable del área de desarrollo local, aparte de nuestro concejal y compañero. Pues venimos a demostrar, ¿no?, que lo que la Diputación básicamente le quiero trasladar hoy, y es que los municipios tenemos que implicarnos en lo que son medidas para mejorar y sostener el equilibrio ambiental de nuestros pueblos y ciudades, y que gracias a la Diputación nos permite a los pueblos más pequeños pues mantener una línea homogénea de trabajo para ir dando esos resultados. Entonces convocaron una subvención. Nosotros hemos podido adquirir estos vehículos, creo recordar que eran 16.000 euros la subvención, pero creo que la parte cualitativa, ¿no?, es lo más importante de esta acción, y nos permite tener dos motocicletas eléctricas con todo lo que es la disminución de emisiones de dióxido de carbono y lo que es una estrategia de sostenibilidad. Y además, pues, en dos servicios para nosotros fundamentales. Uno de ellos, que por eso también nos acompañan tanto el concejal como el jefe de la policía, irá adscrito al servicio de tráfico, que la persona que lleva este servicio pues tiene que estar continuamente moviendo y haciendo una supervisión de señales de tráfico, los pasos de peatones, filológico de los pueblos. Y luego vamos también a dirigir la otra moto al servicio de inspección de obra, que es una parte fundamental también, el control de las obras, de las licencias que se van otorgando por parte del ayuntamiento, y por tanto pues son dos acciones que van a confluir gracias a esta intervención de la Diputación Provincial. Y la apuesta no es menor, porque hay un mandato en el que nos trasladan que especialmente a partir del 2040 no podrá haber vehículos que no sean eléctricos, y por tanto las administraciones públicas tenemos la obligación de generar, como os decía, los instrumentos y dar las herramientas a todos los pueblos, especialmente a las administraciones públicas, para que empecemos a dar ejemplo. En ese sentido, en virtud de las convocatorias europeas, a las que no os tengo que decir que intentamos presentarnos a todas y que intentamos reclamar todo aquello que le corresponda a la provincia gaditana, también a través de esos fondos, iniciamos una senda de colaboración, y fruto de eso son los vehículos que hoy están aquí. Que es cierto que son los primeros que entregamos, y que serán además pues una práctica rutina durante los próximos meses, ya que los vehículos que hoy se conforman forman parte de un paquete mayor, en total de 20 vehículos entre motocicletas y vehículos que se trasladarán a todos los ayuntamientos de la provincia. Son todos municipios de menos de 20.000 habitantes. En esta primera apuesta serán 16 los municipios en los que se sumen, y en concreto la Sierra Gaditana serán 8 municipios los beneficiados de estos vehículos, y por tanto de este aporte que hace la Diputación Provincial, y es una suma de apoyos de todos. Explicaba la alcaldesa que la inversión de hoy ronda algo más de los 18.000 euros, de los que la Diputación Provincial aporta una parte muy importante, una cantidad cercana a los 12.000, pero hablamos de una inversión cercana al 500.000 de euros, dentro de un paquete global, como os digo, que se suma a muchas otras iniciativas. Los vehículos probablemente es algo más visible, pero veréis también que la apuesta decidida que ha hecho la Diputación Provincial se basa también en mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios. De ahí que Mario, que está manteniendo contactos directos con todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, le continuará trasladando aquello que ya iniciamos en el anterior mandato para mejorar que también los edificios puedan cumplir no solo en cuestiones de ahorro que supone esa eficiencia energética, sino de compromiso sostenible para evitar que cada vez las emisiones que podamos hacer afecten menos a nuestro medio ambiente y, por tanto, a mejorar las ciudades y los municipios. Y, como digo, la apuesta no es menor no solo por la inversión, sino porque estamos hablando de dos cuestiones fundamentales. Primero, de una mejora económica. Los vehículos que aquí tenéis, si rondamos que la media que se nos ha trasladado pudiera conllevar que pueden rondar los 100 kilómetros diarios, va a suponer un ahorro importante, ya que el importe o el coste que han tenido los vehículos tradicionales supone una media de unos 1.500 euros al año, y que ahora pues no van a llegar ni a los 180 euros. Por tanto, el ahorro económico es fundamental, y ahí también supone una manera de comprometernos con las corporaciones locales para que también ellos puedan cumplir y, por tanto, destinar parte de los recursos públicos, que siempre son limitados, a muchas otras cuestiones, y que esto permita también un ahorro de las arcas públicas. Pero luego un compromiso político, que es un compromiso de esta Diputación, que es un compromiso con los ayuntamientos, que es mejorar también, como os decía, para que haya emisiones cero, como va a ocurrir con estos vehículos, y que las emisiones de CO2 queden totalmente limitadas en nuestras posibilidades, y que, por tanto, vayamos cumpliendo con esa Agenda 2030 y, finalmente, hacer que cada vez los municipios sean más sostenibles.

el sistema informático Seneca pues metió o incluyó a 53 comensales por el tema de cumplir los requisitos que se requieren. Ahora mismo, a fecha de hoy, además, están esos 53 personas o niños admitidos en el comedor, pero claro, si las familias cumplen los requisitos establecidos, pues se van incorporando al comedor a lo largo de o cuando cumplan esos requisitos. De hecho, ya hemos recibido nuevas solicitudes que seguramente van a entrar también en el servicio, y a expensa también de las bonificaciones que están también al salir a final de este a lo largo del mes de septiembre, pues yo creo que eso, que entraremos entre 50 y 60 alumnos estaremos en el comedor. Por otro lado, Aguas de Ubrique informa de que mañana jueves 5 de septiembre se suspenderá el servicio de aguas de 9 de la mañana a 2 de la tarde con motivo de los trabajos de renovación de redes afectando a la barriada Andalucía y a sus calles colindantes y adyacentes. Un total de 16 colectivos participarán el próximo domingo 15 de septiembre en la exposición de alfombras de sal que organiza la Agrupación Parroquial de San Antonio un año más para rendir homenaje a la Virgen de los Remedios. Esta actividad se llevará a cabo en la calle Torre, en la que los participantes reproducirán sus logotipos o escudos en el suelo con sal coloreada. Las 16 alfombras de sal, junto a otros motivos decorativos, ocuparán unos 200 metros de la calle Torre, coincidiendo con la festividad del voto hecho en 1855 a la Virgen de los Remedios y el paso de la imagen en su recorrido procesional justo por la puerta de la ermita del San Antonio. La elaboración de las alfombras se iniciará en torno a la 1 de la tarde, por lo que a partir de ese momento quedará cortada al tráfico tanto la calle Torre como la calle Calvario a la altura del carril hasta que pase la procesión. Esta iniciativa, organizada por la agrupación parroquial, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Ubrique, que aporta parte del coste para la compra de la sal. Escuchamos a Manuel Gómez y José Manuel Ríos, miembros de la agrupación parroquial de San Antonio. Claro que sí, esto es una cosa que empezamos, como decimos, con una alfombra. Se hizo probamos para la Virgen, se íbamos a poner alfombra en otro de San Antonio, en la puerta de San Antonio. A veces hicimos una azucena blanca. Uh-huh. Fue una cosa que, y aquello gustó, y empezamos poco a poco, se ha ido añadiendo más alfombras, y ya en total llevamos 16, y otras que este año se han quedado en el aire porque no van a poder venir a hacerlas, y otras se han quedado, no saben si no. Y todo necesita un tiempo para elaborarlo, seguro, creemos que van a hacer las 16. Y ya, uh-huh, si algunos más se podrán añadir, pues se intentará hacerle un hueco. Ahí nosotros eso. Ponemos parte de la cosa, porque el ayuntamiento es verdad que nos ayuda tanto económicamente, que hemos dado este año 250 euros para comprar la sal. Es mucho más lo que se nos va, pero bueno, ya buscaremos de la manera que nos lo patrocinen o a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y, hombre, y quiera que no, eso se lleva el pigmento, es que son muchas cosas, las cartulinas que se usan para hacerlo, el tiempo para los dibujos que se necesita, un montón de horas para poder recortar y preparar, y este año todavía más porque el año pasado tuvimos la coincidencia de que hemos cogido el agua. Sí. Las cartulinas se mojaron un montón de mordes, entonces ha habido que volver a hacer mordes nuevos, y todavía estamos en duda porque tenemos dos o tres que todavía no se han terminado, lo vamos a tener que hacer casi a la carrera. Pero se cortará la calle, yo creo que sobre la 1 o por ahí se cortará la calle, para que no circulen coches tanto la calle del Carril como la Torre. La Torre. Porque ahora los coches que se meta para abajo, la calle de Carvalho, lo que es el Carril, para abajo, ya no le pueda para atrás. Y una lástima de que hayan echado las criaturas un trabajo en hacer la alfombra y tenga que pasar coche por allí. Con esa intención es con lo que lo corta los municipales. Nosotros empezamos cuando se corta la calle. Bueno, empezamos desde por la mañana lo que es a preparar la alfombra para que cada uno sepa cuál es la suya. Algún morde si se ha movido, ellos los encajan y lo van preparando, ¿no? Hacer como un puzzle, porque aquellos son como puzzles. Y desde por la mañana estamos ya liados con ellos. Más que nada cuando yo, por ejemplo, me tengo que ir a la misa de la Virgen. Pues entonces yo me voy y unos cuantos manos vamos, pero allí se quedan algunos con aquello abierto para todo el que quiera preparar su alfombra la puede ir preparando. El Ayuntamiento de Ubrique, que es el escudo de Ubrique, Radio Ubrique, la Guardia Civil, Policía Local, Centro del Curtido, Ubrique Blanco de Paz, Cáritas, la Borriquita, que es Nuestro Señor de la Paz, Nazareno, Cautivo, San Antonio, otra excelencia de la Virgen de los Remedios, Cristo del Calvario, Agrupación Musical Obriqueña, la Parroquia Nuestra Señora de la O, y este año vamos a hacerle cela, que creo que se la merece, a la Fundación López Marca. Que vamos a añadirla, y está en el hilo la banda municipal de Ubrique, que hasta más o menos lo tienen que dejar por si esta semana, para que nos dé tiempo a prepararle la sal. Ya que vamos a tener todos los días abiertos San Antonio con esto de los de la sal, también queremos hacer un llamamiento al pueblo de que vamos a recoger comida para Cáritas, que faltas hace, y entonces vamos a aprovechar todos los días abiertos para que cada colectivo pueda traer algo para colaborar con Cáritas, ya que tenemos aquello abierto todo el día. Otra manera de colaborar, como dice, como San Antonio, la caridad, otra manera de aportar, como digo yo, no todo un granito de sal y ellos un granito de arena, claro, para el colomato social de Cáritas, que ahora prácticamente, como se dice ahora en este tiempo, pues está siempre bajo, sí, mínimo, ya hasta no llega Navidad es cuando empieza la gente a aportar un poco más, y hay que echarle una mano a todo lo que necesite. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.